el coordinador permanente de la ONU y el representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y los miembros de los fondos de las Naciones Unidas para la Infancia y la Población, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, la Misión de Cooperación de la Unión Europea y la Oficina de Cooperación de Cancillería Suiza en Corea. Visitaron del día 19 al 21 la zona septentrional damnificada de la provincia Hamgyong del Norte. Recorrieron las viviendas, escuelas, jardines infantiles, casas cuna, hospitales y clínicas construidos de nuevo en la ciudad Haeryong y los distritos Musan y Yonsa, y conocieron sobre el terreno el uso de los materiales de socorro, incluidos los de techo, ofrecidos por varias organizaciones internacionales y entidades a las esferas de la salud pública, la nutrición de niños, la higiene de agua y otras. Y confirmaron con gran satisfacción que los materiales de socorro se distribuyeron con exactitud y se utilizan de modo eficiente, y expresaron la voluntad de ofrecer de continuo una sincera ayuda y colaboración a los esfuerzos del pueblo coreano para eliminar por completo las consecuencias de los daños.